Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y hoy hablaremos de alguien que hizo y deshizo en su vida como quiso y llevaría muchas horas tratar toda su vida y sobre todo su música, pero hoy les tendré los aspectos más importantes y sobre todo mucha música. Hablamos de Roger Nelson, que nació en Minneapolis, Minnesota el 7 de junio de 1958. Conocido simplemente como Prince, fue un cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense. Recordado por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto, y sobre todo su vida llena de controversias y su amplio registro vocal. Acaban de escuchar 1999. A los 18 años, Prince tuvo éxito con un par de canciones que llamaron la atención de Warner Records, firmando con ellos una serie de discos, entre ellos el álbum For You, que se publicó en 1978 y donde tocó 23 instrumentos. Escuchemos ahora Let's Go Crazy. Let's go crazy. El príncipe de Minneapolis comenzó a destacar en todo el mundo con su quinto disco, 1999, con temas impresionantes como el que da título al disco o el gran Little Red Corvette que escucharemos a continuación. Yeah. Con lo mencionado anteriormente, podemos decir que Prince estaba predestinado a ser un músico de éxito, y solo fue superado en cuanto a música pop se refiere por Michael Jackson. Pero la vida real muchas veces no tiene nada que ver con lo que se piensa de las estrellas de rock. Y este es el caso de Prince. Aunque el cantante nació epiléptico, cualquiera que lo haya visto sobre un escenario puede decir que el artista tiene un gran manejo de su cuerpo. Sin embargo, en una entrevista del año 2009 con el periódico The Guardian, reveló que era un niño epiléptico y enfermizo. Y en ese momento dijo: "Nunca había hablado de esto antes, pero nací epiléptico y solía tener convulsiones cuando era joven". Un día le dijo a su madre: "Mamá, ya no voy a estar enfermo". Cuando su madre le preguntó cómo lo sabía, él simplemente contestó: "Porque un ángel me lo dijo". Just leave me standing, alone in a world that's so cold. World is so cold. Maybe I'm just too deep. Acaban de escuchar When Doves Cry. Están escuchando el especial dedicado a Prince. En 1984 apareció su disco más famoso, Purple Rain, anticipado por When Doves Cry. Un disco con 9 temas, casi todos sobresalientes. Purple Rain, When Doves Cry, Let's Go Crazy, Take Me With You, The Beautiful Ones, I Will Die For You y Baby I'm a Star. Pero escuchemos Diamond and Pearls. I could, I would give you the world. Al año siguiente, Prince demostró con Around the World in a Day que se podía dar la vuelta al mundo en un día, aunque fuera metafóricamente. También tuvo grandes éxitos como Parade de 1986, Sign of the Times de 1987 y Diamond and Pearls de 1991. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Sign of the Times. Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and we're sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Thank you.